cierra la puerta por fuera. Cuando te vayas a ir, yo no voy a detenerte, pues yo te di a decidir. Dices que no te comprendo, que no sé cómo tratarte. Como tú quieres no puedo, y no creo que encuentres a alguien que te mantenga el gobierno. O búscate otro más tonto, porque no quieres dar nada, pero tú lo quieres todo. Sacas el jugo, que te mantenga el gobierno, porque a mí ya me la frena, ya me cansé de rogarte, ni que estuvieras tan buena. Dices que no te comprendo, que no sé cómo tratarte. Como tú quieres no puedo, y no creo que encuentres a alguien que te mantenga el gobierno. O búscate otro más tonto, porque no quieres dar nada, pero tú lo quieres todo. Que te mantenga el gobierno, o búscate otro más tarugo, porque eso no compre textos, ya no me sacas el jugo. Que te mantenga el gobierno, porque a mí ya me la pena, ya que estuvieras tan buena.